Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se emite una alerta especial de lluvia torrencial en la ciudad de Kirishima, suroeste de Japón. Caen las ganancias operativas de las automotrices japonesas debido a los aranceles de Estados Unidos. El viernes vence el plazo del presidente estadounidense para que Rusia acceda a un cese el fuego con Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ombriz. La Dirección de Meteorología de Japón emitió una alerta especial de lluvia torrencial para la ciudad de Kirishima en la prefectura de Kagoshima, suroeste del país. La alerta, que se emitió a las 5 de la mañana del viernes, es la más alta en el sistema de 5 niveles de las autoridades meteorológicas e insta a la población a ejercer la máxima precaución. Según la dirección, las lluvias sin precedentes en la prefectura se deben al flujo de aire cálido y húmedo hacia un frente de lluvia que se extiende desde un sistema de baja presión. Aproximadamente entre la 1 y las 5 de la mañana del viernes se observaron bandas de lluvia lineales sobre la prefectura, lo cual dio lugar a la alerta por precipitaciones significativas. Entre las 6 de la tarde del jueves y las 6 de la mañana del viernes cayeron 495 milímetros de lluvia en el distrito de Fukuyama, en la ciudad de Kirishima. Es la mayor cantidad desde que se empezaron a llevar registros y supera en más de un 50% el promedio de lluvia de todo agosto. Hay riesgo extremo de deslizamientos de tierra en las prefecturas de Kagoshima, Miyazaki, Niigata, Yamagata, Akita y Aomori, que se han estado viendo afectadas por las fuertes lluvias. En algunas partes de esas prefecturas se mantienen en vigor alertas por deslizamientos de tierra. Se pronostica que el frente lluvioso permanecerá cerca de Kyushu y ocasionará fuertes lluvias y caída de rayos en el norte y el sur de la región hasta el domingo. Los resultados comerciales anunciados por 6 fabricantes de automóviles japoneses para el trimestre abril-junio muestran que los aranceles impuestos por Estados Unidos provocaron en conjunto una reducción en las ganancias operativas de 783 mil millones de yenes o unos 5.310 millones de dólares. En abril, la Casa Blanca comenzó a aplicar un arancel adicional del 25% a los vehículos de todos los países y territorios. Esto elevó el gravamen sobre los automóviles japoneses al 27,5%. Por fabricantes, Toyota vio reducidas sus ganancias en torno a 3.050 millones de dólares, Honda en unos 846 millones, Mazda en unos 473 millones, Nissan en cerca de 466 millones, Subaru en aproximadamente 300, 377 millones y Mitsubishi en unos 97 millones 800 mil dólares. Algunos fabricantes también revelaron en qué medida se prevé que un arancel estadounidense del 15% sobre automóviles y componentes afecte sus ganancias del año fiscal 2025, que finaliza en marzo del próximo año. Toyota pronostica una reducción de unos 9.510 millones de dólares, mientras que Honda calcula que la disminución será de 3.050 millones aproximadamente. Ese 15% hace referencia al arancel acordado por Tokio y Washington en las recientes negociaciones bilaterales. En Japón, un número creciente de voces del sector del automóvil expresa preocupación por la posibilidad de que esa tasa genere cargas significativas. Algunos analistas dicen que ahora los fabricantes tienen que pensar en cuestiones tales como la conveniencia de aumentar el precio de los vehículos vendidos en los Estados Unidos o la forma de reducir los costos de producción. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El viernes 8 de agosto es la fecha límite establecida por el presidente de los Estados Unidos para que Rusia acceda a un alto el fuego en Ucrania. Donald Trump advirtió esta semana que si Moscú no cumple el plazo, tomará medidas tales como la imposición de sanciones a los países que compren petróleo u otros productos a Rusia. Esto último es lo que el mandatario califica de aranceles secundarios. El miércoles Trump firmó una orden ejecutiva por la que se impone un arancel adicional del 25% a los productos procedentes de la India. La decisión se fundamenta, según la Casa Blanca, en que el país asiático importa petróleo ruso. Sobre la posibilidad de reunirse con el presidente de Rusia, Trump declaró ese mismo día que existe una buena posibilidad de que esto suceda muy pronto. El comentario se produjo tras un encuentro en Moscú, también el miércoles, entre Vladimir Putin y Steve Witkoff, enviado especial estadounidense. El jueves, un alto funcionario del Kremlin anunció que se había llegado a un principio de acuerdo para mantener una cumbre bilateral en los próximos días y dijo que había sido por sugerencia de la parte estadounidense. No obstante, otra fuente rusa, en este caso diplomática, señaló que Moscú necesitaba saber qué tipo de sanciones impondrá los Estados Unidos. Según informa la prensa en Israel, el Gabinete de Seguridad del país debatió un plan de expansión de los operativos militares en la Franja de Gaza. La noticia trascendió el jueves, en momentos en que se hayan estancado las conversaciones de alto el fuego entre Israel y el grupo islámico Hamás. Un medio de comunicación israelí informó que la primera etapa del plan contempla la emisión por parte de Israel de un aviso de evacuación a los residentes de la ciudad de Gaza, en el norte del territorio. De acuerdo a otra organización informativa israelí, el plan podría expandir las operaciones militares a los campamentos de desplazados en zonas centrales de la franja. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concedió una entrevista al canal de noticias estadounidense Fox News el jueves antes de la reunión del Gabinete de Seguridad. Ante la pregunta de si Israel asumirá el control total de la franja, el mandatario contestó que su país intenta hacerlo a fin de garantizar su seguridad y eliminar a Hamás. El ejército israelí continuó atacando el territorio. Autoridades sanitarias de la franja dieron a conocer el jueves que en las últimas 24 horas habían muerto 100 personas. El número de decesos por inanición también está aumentando debido a la grave escasez de alimentos. Algunos analistas advierten que el plan de expansión de la campaña militar en la franja podría deteriorar aún más la situación humanitaria. La sociedad de cartera de un importante diario japonés entabló una demanda contra una empresa estadounidense por los daños y perjuicios que le ha causado el uso no autorizado de sus artículos periodísticos. La sociedad de cartera Yomiuri Shimbun dio a conocer el jueves que la empresa Perplexity, que proporciona servicios de búsqueda mediante tecnología de inteligencia artificial generativa, copió artículos e imágenes del periódico para utilizarlos en respuestas a los usuarios. Según Yomiuri, Perplexity se hizo con unos 120.000 de sus artículos entre febrero y junio de este año, lo cual constituye una violación a sus derechos de autor. Yomiuri presentó el jueves la demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio en búsqueda de la suspensión del uso de sus artículos y una compensación de más de 2.100 millones de yenes o aproximadamente 14.200.000 dólares. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.